se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle una cultura a la generación que llega. Si ellos vieran esos barrios en donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación para generar. Ellos solo se dan cuenta con tanta cadena y blim blim no nos representan ni a ti ni a mí. Yo no sé de qué chucha habrán salido sonces. Lo que sí que estoy seguro es que ellos no son real. Y que salen los videos con billetes de a mil y te marcan Ferrari, Porsche y Lamborghini. Sus sonidos favoritos hay cliquiti cliquiti, pero no aportan nada a su community. Voy para ella esta vaina, cantarle puro a las armas. Di que venden droga al pueblo, eso no le hace falta. Más educación, mucha más calma. Y no quieran hacer sonar la alarma. Pero nada más piensan poner alto su nombre. Perdónenme la impertinencia, pero no creo en nombre. Solamente yo les pido, güey, que sean responsables. Si ellos vieran esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle una cultura a la generación que llega. Si ellos vieran esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle a la pistola. Cristal, Pitbull y Gyal, 40 que suenan 40 igual. Nada original, han perdido el punto cardinal. Ya no buscan el mensaje, solo facturar. Pues así va cayendo poco a poco la community. Por culpa de raperos que dan mal ejemplo en MTV. Los peladitos en televisión y quieren ser así. Te están aprendiendo a matar antes que a vivir. Por eso digo basta, voten de esta mierda pa' afuera. Formen parte de la solución, no del problema. Condenan, por eso saco esta plena. Pues la situación es extrema. Niños salen pa' la calle y no regresan a la cena. Una canción no puede calmar a la madre que llora. Por eso yo les pido, güey, que vengan conciencia. Pensaran en los barrios en donde se detona, ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema y dejarían de cantarle ya la pistola para darle.